periodista de Página 12, que es compañera además, porque la llama la conozco de hace tiempo, y me dijo que estaba interesada en hacer una nota para por en el marco del juicio que se comenzó en relación a los delitos de lesa humanidad cometidos por la dictadura en Argentina, en Campo de Mayo específicamente, ¿no? Como en dicho juicio está involucrada, digamos, la búsqueda de justicia por las desapariciones de mi mamá y de mi papá, y la búsqueda de mi posible hermano o hermana, que tenemos testimonios que nos dicen que mi mamá dio a luz estando en Campo de Mayo. Bueno, ella quiso tener una nota conmigo para, bueno, charlar un poco de qué pienso, que y también le interesó saber en digamos la relación que tengo yo con las ideas de mi viejo, ¿no? Con el modo de pensar y de hacer de mi viejo, la militancia de ellos. Así que bueno, sobre eso charlamos mucho, fuimos como 2 horas hablando por teléfono, y bueno, ella habrá grabado la charla y de ahí armó la nota que salió en Página 12, ¿no es cierto? Sí, realmente muy emocionante la nota y tus palabras ahí en la nota. Así que bueno, contame qué perspectivas tenés de todo el juicio este después de tantos años que ha empezado. Sí, mirá, lo primero que te puedo decir es que el juicio, viste cómo es la justicia en Argentina, funciona con una etapa de instrucción en donde el juez va recabando información, toma testimonios diversos, y esto viene pasando de hace años ya, digamos, sí. El juicio Campo de Mayo, ahora se llega a la etapa oral y pública. Entonces, en principio, lo que hace cada una de las partes, tanto la querella como la defensa de los represores, es elegir determinado conjunto de testigos que a ellos les parecen los más significativos, todos los cuales ya han declarado, digamos, la causa, o sea, sus declaraciones están en los expedientes leídos ya por los jueces y todo. Bueno, pero la cantidad inmensa de testigos que hay en la causa, cada uno de los abogados querellantes, junto con sus patrocinados, eligen un conjunto de testigos, y lo mismo ocurre por el lado de la defensa. Esos testigos van a participar del juicio oral y público. Yo soy uno de los testigos que va a participar, todavía no sé cuándo tengo que ir a declarar, pero tengo que ir. Y bueno, atestiguarán testigos, digamos, alguna otra persona que tiene un testimonio mucho más relevante que el mío desde el punto de vista de la causa, digamos, de la determinación de culpabilidad o no de quienes están acusados, ¿no? Claro. Pero en líneas generales, la expectativa es de que en el juicio puedan salir, en la etapa oral y pública, son, digamos, como 3 expectativas. La primera es que puedan salir elementos nuevos, porque qué sé yo, fíjate lo que pasó con el juicio de Ponta Cuarto, ¿no? Sí. Con la cuestión de las coimas del Senado en la época de la Rúa, que había declarado Ponta Cuarto, ya estaba su declaración en el expediente, pero cuando fue al juicio oral, reveló cosas nuevas. Claro. Cosas que por ahí no había dicho al principio, y qué sé yo, y eso está bueno, que ojalá que ocurra en el marco del presente juicio, porque eso puede ayudar a encontrar a mi hermano o hermana, que sería, digamos, uno de los hechos presentes, que una de las consecuencias presentes más significativas que podría tener el juicio. No digo inmediatamente, no digo durante el juicio, pero puede ser un pasito más en ese camino que venimos dando. Claro. Segundo, el hecho de que el juicio esté en los diarios, de que esta nota haya salido en Página 12, tiene sus consecuencias en cuanto a que si mi hermano o hermana está en Argentina y lee, puede que sienta la inquietud, el deseo de acercarse a abuela, hacerse un ADN y bueno, encontrar su verdadera historia y su verdadera identidad. Eso también es importantísimo, ¿no? Como un hecho de mucha difusión. Tercero está el hecho de hacer justicia, ¿no? La justicia que reclamamos siempre, todos los organismos de derechos humanos, todas las víctimas del terrorismo de Estado, y todos los argentinos que tienen buena voluntad y buena leche. Digamos, la justicia que se espera, porque es nuestro modo de decir esto de que, bueno, que yo decía en la nota, de que la élite dominante de nuestra Argentina y de Latinoamérica y del mundo están dispuestas a llevar adelante todo lo que se pueda para mantener su situación de privilegio. O sea, claro. si pueden, en la época de la dictadura pudieron, digamos, los 70 pudieron impulsar y sostener una dictadura. Ahora no lo pueden hacer, pero pueden hacer otras cosas. Pero estate segura de que si pudieran impulsar una dictadura y les sirviera para sus causas, lo haría. Digamos, no es que las élites dominantes ahora ya son buenas o algo semejante, sino que siguen siendo las mismas digamos, los mismos grupos de privilegio que pelean por sostener su privilegio siempre, y utilizan en cada época las herramientas que el pueblo, digamos, de alguna manera, directa o indirectamente, consciente o inconscientemente, les permite, digamos, ¿no? El pueblo o la circunstancia, digamos, ¿no? El pueblo jamás entregaría al enemigo las armas que lo van a terminar por matar, pero sí es la circunstancia histórica. En este momento utilizan recursos como los medios masivos de comunicación, sí. Utilizan recursos como de la presión económica, el clientelismo, etcétera. En otros tiempos utilizan la represión directa. Ojo que hoy también usan represión directa. Sí. Ahora en Salta dieron una paliza bárbara los trabajadores azucareros que están manifestándose por reclamos propios de su trabajo. O sea, que todavía usan, lo que pasa es que no la pueden usar como en la época de la dictadura, pero todavía la usan, eso también hay que destacarlo. El juicio, todos los juicios que tienen que ver con la dictadura militar, de alguna forma nos muestran esto, de que las élites dominantes, los que tienen privilegio históricamente en nuestra patria y en nuestra América Latina, utilizan los mecanismos que tienen a mano, sean cuales fueren, los que tengan a mano, para mantener su estado de privilegio. Y esto como pueblo tenemos que saber, porque tenemos que aprender a dominarlo. Nosotros lo tenemos que poner, de alguna manera, en condiciones de que estos tipos no tengan poder para hacerlo. Claro. Así que bueno, muchas gracias, Yamiro. Sé que estás en la radio, en FM La Tusca, al aire también, así que bueno, te dejamos trabajar tranquilo. No, bueno, un gusto salir al aire por una radio hermana como es Radio Voces. Un gusto charlar con vos, Nora. Y bueno, ojalá que todo lo que vamos haciendo con esto de los juicios sirva, ¿no? Ojalá sí. Que sea útil para la construcción, para esa organización, que como organizaciones, como pro, venimos tratando de hacer aquí en nuestro país. Sí, además está bueno lo que es la sociabilización de todas estas problemáticas que están pasando y bueno, y tener medios alternativos y populares está bueno para poder pasar toda esta información, ¿no? Claro, tal cual. Así que bueno, gracias. Muchas gracias, Yamiro, por la comunicación. Un abrazo, Nora, un abrazo a todos los compañeros que están escuchando por ahí. Bueno, gracias. Chau.